is in the air for you and me. Hola a todos, bienvenidos a nuestro programa número 77, el primero de marzo, el séptimo de esta cuarta temporada, que arrancó en realidad todo el proyecto en agosto del 2012, aunque como recuerdan, esta es la fabulosa secuela de la música que escuchan todos, el programa que hacíamos con mi hermano Luis en Cochabamba ya hace 8 años, el 2006. Bueno, gracias como siempre por estar aquí, por acceder a esta invitación a encontrarnos cada semana durante 90 minutos para compartir un poco de música y más que solamente escucharla, tratar de conversar sobre ella. Siempre digo, a riesgo de repetirme y resultar molesto, que este programa sería mucho más rico, una cosa más interesante para todos si es que pudiese ser una conversación, pero bueno, al menos escuchamos música, espero, interesante, y eso hace que la experiencia valga la pena. Hablando de eso, quiero mandarle un saludo a un amigo que desde hace algunas semanas se volvió también fan del programa, que es Edgardo, así que le mando un saludo a él por haberse sumado a todos ustedes, que en algunos casos desde el silencio, sin dejar comentarios o compartiendo el programa en redes sociales, haciendo difusión, dejando en algunos casos comentarios, nos dan el apoyo que nos permite seguir aquí durante ya estos este año y 6 meses prácticamente, y el tiempo que vayamos a seguir a futuro. Hablando de retornos, en este programa tenemos bastantes regresos. Vuelven a aparecer Lee Scratch Perry, Roxy Music, por ejemplo, de Pop Group también. Pero también hay montones de novedades, como es algo que tratamos de mantener constante en nuestro formato, si se puede denominar así a este espacio. También aparece un montón de cosas latinas, bueno, con esa diversidad tan extrema como característica de nuevo de Radioactividad. O sea, vamos desde la salsa dura hasta experimentos de dub distorsionado, ¿no? Y bueno, para corroborar esta, no sé si esquizofrenia o eclecticismo, pueden ir al blog radioactividadshow.blogspot.com, radioactividadshow.blogspot.com. Ahí están los 76 programas anteriores para escucharlos en streaming. Los pueden bajar también si es que prefieren tenerlos en MP3 para llevar con el archivo en su celular o lo que sea, o simplemente para acumularlos. Y bueno, también se puede explotar el espacio para dejar comentarios, sugerencias, pedidos de canciones. Ya tenemos algunos ahí en carpeta que aparecen, creo que ya la próxima semana, los más recientes que debo. Y nada, es una forma de interactuar entre ustedes y digamos la oficialidad del programa, que no es nada más que ese repositorio electrónico que nos ofrece el blog. Comenzamos justamente con un retorno, en este caso Roxy Music, con una canción del primer disco que hicieron sin Brian Eno, Stranded. Así que bueno, vamos a escuchar a Roxy Music con Street Life. Street Life, Roxy Music. Del disco Stranded de 1973, ahí teníamos Street Life de Roxy Music, el tercero de esta banda inglesa y el primero que grabaron sin Brian Eno, a raíz de lo que Phil Manzanera y Andy McKay tomaron las riendas también compositivas de la banda, ya con Brian Ferry consolidado como timonel estético del grupo. Y bueno, ante el que era su reto de consolidarse como una banda innovadora, habiendo perdido al excéntrico genio loco que era Brian Eno, Roxy Music resolvió muy bien la papeleta, ¿no? Presentaron un disco más pop y tradicional que sus dos anteriores, sin duda, pero que no renunciaba por esto a hacer una música inédita, inconfundiblemente europea, con ese frenetismo moderno y una elegancia natural que son, creo, la marca de Roxy Music. Ahí tenemos el ejemplo de la canción que acabamos de escuchar, Street Life, que tiene ese inicio atonal como para confirmar que Brian Eno no era el único motor experimental del grupo, así bien de entrada, porque, bueno, y además ese era un complejo permanente que sufría Brian Ferry, ¿no? Tanto Andy McKay como Phil Manzanera y obviamente Brian Eno tenían un poco más de respeto crítico y de sus pares músicos que no solían tomar muy en serio a Brian Ferry, que creo que lo apodaban Brian Ferrari o algo así, por eso es su tendencia a andar tan metido en el jet set y con un poco la movida más preocupada por su imagen pública que por la filosofía que había detrás de las composiciones que estaban haciendo, como sucedía con Brian Eno. Pero nada, aquí estaba esa muestra de que no había perdido ese carácter experimental, entre comillas, la banda, a pesar de la salida de Brian Eno. Bueno, también se nota un instinto pop mucho más desarrollado y descarado, ¿no? Que tiene esa afectación clasicista que le gusta tanto a Brian Ferry, ¿no? Que siempre ha querido pasar por un crooner clásico. Aún así tiene esos toques de, con esa entonación medio con hipo, tan típica del primer rockabilly. Alarga las vocales del final de cada verso, también es una señal de este estilo musical y muy al estilo de Elvis, por supuesto. Y hasta tiene esos ¿no? Muy beatleros que se escuchan en esta canción. Y por todo esto es como una composición muy astuta desde el punto de vista conceptual, ¿no? La letra es un manifiesto antisocial porque habla de un tipo que no entiende y hasta quizás aborrece un poco la vida social. Pero la música suena tan vital, tan vibrante que no transmite esa sensación, ¿no? O sea, nos quedamos como si estuviésemos viendo a un tipo que está pasándola muy mal en la mejor fiesta de su vida o algo por el estilo. Esa es una composición muy collage, muy parecida a las obras del mentor de Brian Ferry, que era el artista visual Richard Hamilton, famoso y conocido como la versión británica de Andy Warhol, ¿no? Aunque se parece su obra más a la de Rauschenberg, pero por ser el popularizador, digamos, del arte pop. Y bueno, no, tampoco hay que llevarse engaño, ¿no? Así como en la tapa del disco salía la novia de Brian Ferry en una pose muy sensual, porque era una conejita playboy, el resto del disco es mucho más pop. Ya la siguiente canción, la segunda del álbum, pues, es una balada pianística en la que Ferry canta con un falsete muy radial, muy pop, muy Paul McCartney. Hay una canción también hablando de Beatles, está A Song for Europe, que es un pastiche horrible de My Guitar while My Guitar Gently Weeps, en la que Brian Ferry corrobora su europeísmo cantando en latín. O sea que una cosa es ser experimental y arriesgado y otra cosa es ser torpe en esos gestos, ¿no? Hay otra canción, Serenade, que es un poquito parecida a esta Street Life, es en la onda de sus anteriores álbumes. Amazona, esa suena muy a los Kinks de Lowland Power Man 5000, con un raro toque un poco prog operático, muy Queen también. Mother of Pearl anticipa esa pantomima vanidosa que luego ejecutaron muy bien Duran Duran. Bueno, con toda esta evidencia se ve que en efecto Stranded era un disco de reinvención pop para Roxy Music. Uno en el que también aprovechaban para demostrar su dominio de las formas, de la arquitectura de la canción pop, si se me permite usar un lugar común. Esto también se nota en la canción Psalm, que parece una de las composiciones de la etapa intermedia de Nick Cave, ¿no? Esas baladas así lánguidas y tristonas, acompañadas de un piano minimalista, pero con letras, en este caso abiertamente bíblicas o introspectivas, ¿no? También usando un cliché para describir a la obra de Nick Cave. O bueno, el tono de guitarra también que se roba Brian Eno de este disco, sobre todo para aplicarlo a la guitarra de Robert Fripp en Heroes de David Bowie. Así que resulta que eso de que Eno decía que este era su disco favorito de Roxy Music no es solamente un gesto diplomático, ¿no? Es realmente cree que les iba mejor sin él que con él al teclado. Sigamos pues con cosas europeas, experimentales pero pop también, como era el caso de Roxy Music. Ahora vamos a escuchar a una cantautora francesa relativamente famosa, que es Brigitte Fontaine, que nos trae la canción Comme à la radio. Así que vamos con Brigitte Fontaine y Comme à la radio. Ce sera tout à fait comme à la radio. Ce ne sera rien, rien que de la musique. Ce ne sera rien, rien que des mots, des mots. Des mots comme à la radio. Ça ne dérangera pas, ça n'empêchera pas de jouer aux cartes. Ça n'empêchera pas de dormir sur l'autoroute. Ça n'empêchera pas de parler d'argent. Ce sera tout à fait comme à la radio. Ce ne sera rien, juste pour faire du bruit. Le silence est atroce. Quelque chose est atroce aussi. Entre les deux, c'est la radio. Tout juste un peu de bruit pour combler le silence. Tout juste un peu de bruit et rien de plus. Tout juste un peu de bruit, n'ayez pas peur, ce sera tout à fait minutes. milliers de chats se feront écraser sur les routes. À cette minute, un médecin alcoolique jurera au-dessus du corps d'une jeune fille et il dira « Elle ne va pas me claquer entre les doigts, la garce. » À cette minute, cinq vieilles dans un jardin public entameront la question de savoir s'il est moins 20 ou moins 5. À cette minute, des milliers et des milliers de gens penseront que la vie est horrible et ils pleureront. À cette minute, deux policiers entreront dans une ambulance et ils jetteront dans la rivière un jeune homme blessé à la tête. À cette minute, une vieille dame ivre-morte gémira seule au dernier étage sous son lit et ne pourra plus bouger. À cette minute, un Espagnol sera bien content d'avoir trouvé du travail. Mais n'ayez pas peur. On sait ce que c'est que la radio. juste un peu de bruit. Tout juste un peu de bruit. De su segundo disco, Como la Radio, de 1971. Ahí teníamos la canción homónima, Como la Radio, de Brigitte Fontaine. Esta es una colaboración con el grupo de free jazz norteamericano Art Ensemble of Chicago, que por entonces estaban afincados en París, y también con el compositor Areski Belkacem, que, bueno, con el que Fontaine colaboró durante mucho tiempo. Creo que sigue haciéndolo desde sus primeros años, sin duda. Hasta me atrevería a decir que son pareja sentimental, pero no, esto no estoy seguro. Bueno, Fontaine es querida y ha sido cobreada por muchos de los rockeros alternativos de los 90s. Creo que se empezó a hacer famosa por el fanatismo que sentía Leticia Sédère de Stereolab, francesa ella, y que tiene un registro vocal un tanto parecido, y también le gustan las cosas pop experimental, radicalmente cargadas de ideas potentes también. Hay que recordar que Stereolab era una banda marxista, y no es tan el caso de Brigitte Fontaine, pero sus letras no eran banales, ¿no? Bueno, decía que les gustaba a los rockeros alternativos de los 90s, como Beck, Sonic Youth, Jarvis Cocker. Y ha sido objeto de un reissue reciente, Brigitte Fontaine, sus dos primeros discos, Efolie del 69 y este, Como la Radio, del 71, han sido reeditados hace unos meses. Y bueno, gracias a esto está teniendo un revival más que merecido. Brigitte Fontaine debutó en la música en el 65, ¿no? Ya para entonces tenía una larga carrera como actriz teatral, lo que no es raro en la industria francesa, si es que pensamos que muchas cantantes actuaban y muchas actrices cantaban, y lo siguen haciendo, y sin ser necesariamente buenas en ambas cosas, ¿no? Y ahí los ejemplos de Catherine Deneuve y Brigitte Bardot, ambas incursionaron con mayor o menor éxito en la música y en la actuación. Lo poco común era que Brigitte Fontaine era dramaturga, y ya varias de sus obras que había escrito ella, por supuesto, se habían puesto en escena o publicado. Bueno, todo esto y su profunda conexión con la Rive Gauche parisina marcaron sus intenciones musicales y estéticas, ¿no? Ella quería hacer un pop francés con raíces fuertemente locales, pero que no tuviese nada que ver con el pop femenino de la época, ¿no? Que tenían prácticamente dos tendencias dominantes, que era la onda Yeye con Franz Gall, pero tampoco quería ser una chanteuse clasicona, ¿no? O sea, que quería encontrar un lugar intermedio para habitar con su música. Brigitte Fontaine quería hacer canciones innovadoras que no fuesen tan experimentales que repeliesen al público, ¿no? Ni fuesen manieristas como la escuela de canto, que ya tenía bastantes décadas de tradición en Francia. Y bueno, su primer disco, Efolie, del 69, dentro de todo es más excéntrico que buena parte de su obra, ¿no? Tiene demasiadas ideas que están ahí aplicándose al mismo tiempo, muy dispersas, no trasciende de esta forma particular de la que escuchamos, por ejemplo, como a la radio. Lo que quiero decir es que su debut tenía canciones con arreglos más ampulosos, ¿no? Que con este subregistro semi-recitado y un poco acerado que tenía Brigitte Fontaine, recuerdan mucho al debut de Nico. Y bueno, era un trabajo bastante ambicioso que estaba orquestado por Jean-Claude Vanier, que luego se hizo famoso colaborando con Serge Gainsbourg. Colaboró otro compositor famoso como Jacques Higelin, que es poco conocido, pero un trovador extravagante en el molde de David Bowie, por ejemplo. La diferencia con su segundo disco, Como a la Radio, del que hemos escuchado la canción central, está que entre su debut, Brigitte Fontaine, Le Folle y este Como a la Radio, ella montó una serie de obras teatrales vanguardistas, ¿no?, en las que mezclaba la interpretación actoral con partes cantadas e instrumentación exótica en vivo. Y con exótica a lo que me refiero es que era música africana, del Oriente Medio, que ya como que se fue filtrando también en este disco. Y bueno, la última pieza del rompecabezas, la que completa este Como a la Radio, se encarna en el Art Ensemble of Chicago, que brindaban este su telón de jazz libre, ¿no?, que era un sustrato perfecto para que todos estos elementos coagularan, ¿no?, y cobraran un sentido, una unicidad estética. Y la cumbre de esto quizás ya se escucha en esta primera canción, la canción titular, Como a la Radio, que abre el disco con una patada voladora que marca la tónica total del álbum, ¿no? Ahí está la Art Ensemble of Chicago haciendo un de sesionistas de lujo con un desparpajo total, sin querer robarle el rol central a Fontaine, ¿no? Y era un equipazo de músicos. Estaban Roscoe Mitchell, Leo Wadada Smith en los vientos, que luego han sido estrellas y líderes de banda por cuenta y derecho propio. En el bajo estaba Malachi Favors. Creo que Lester Bowie también estaba en la sección de vientos, ¿no? No estoy tan seguro de esto. Y bueno, por eso es que Como la Radio marcó una revolución absoluta en el rock francés, ¿no? Que no solo vio cómo la chanson era arrebatada y llevada a lugares antes inimaginables, sino que la sumergía en mundos ultramarinos, ¿no? Como introduciendo sonoridades subsaharianas y todo eso, ¿no? Que se completaba muy bien con letras que ya decíamos que no eran para nada light. En esta, por ejemplo, Como la Radio, habla del horror alienante del mundo contemporáneo, ¿no? Y apela a unas imágenes muy grotescas, muy abyectas, que por esa violencia generacional y violencia directa recuerdan la onda post-mayo del 68. Y esa es probablemente la principal diferencia entre el folk ácido y experimental que se hacía algunos años antes en los Estados Unidos y esta obra de Brigitte Fontaine, ¿no? Claro que también el disco tiene algunas canciones muy francesas que suenan al soundtrack de Wes Anderson, ¿no? Como la canción Je vais sisan, que, bueno, no es mala, pero bueno, el disco en retrospectiva puede que no suene tan sorprendente como en su momento. Tiene toques de pastoral psicodélica, pues, de proto-progresivo continental. Pero es un disco y un artista que merecen ser redescubiertos y evaluados en la narrativa grande del rock universal, si se quiere, ¿no? Y espero que haber pasado esta canción y hablado sobre Brigitte Fontaine durante casi 8 minutos haya servido para eso, ¿no? Como una invitación a redescubrirla. Abriremos, pues, de estilo en el programa para continuar en radioactividad. En este caso nos vamos a ir hacia la música afrocaribeña, a la que seguramente el Art Ensemble of Chicago nos podría vincular, pero bueno, sin estirar demasiado el ovillo, pues vamos a escuchar mejor a Mongo Santa María con la canción Jamay Cuba. Así que un poco de salsa con Mongo Santa María y Jamay Cuba. Jamaica, pero vivo donde quiera. Yo nací en Jamaica, pero vivo donde quiera. Yo nací en Jamaica, pero vivo donde quiera. Ese era Mongo Santa María con Jamaicuba, que hemos tomado del disco Our Man in Havana del 59. Que es un disco dividido en dos partes claras y hasta contrapuestas. La primera de salsa hardcore y la otra una recopilación etnomusicológica, incluso de tonadas afrocubanas. Bueno, la combinación deja el disco un poco desbalanceado porque la primera mitad más bailable no tiene descargas demasiado vistosas, muy carnales, muy vehementes, ¿no? Es más bien un disco plácido, quirúrgico y profesional, sin caer en el sentido peyorativo que tiene esa palabra en el contexto artístico. No quiero decir desapasionado, ¿no? La segunda mitad, en cambio, en la que casi no aparece Mongo Santa María, excepto en un guaguancó que se llama México, creo. Después son casi todos cánticos tradicionales cantados a capela. En algunos hay muy ocasional percusión de timbales o algo así. Y casi no se escucha la voz de Mongo Santa María. Y como que en ese desbalance que se perdió la idea o el pitch comercial que podía tener el disco, ¿no? La forma de entrarle, digamos. Bueno, la canción esta, Jamaicuba, aparece por recomendación de Joe Boyd, el famoso productor, entre muchos otros, de Nick Drake, que salió en la serie esta que tiene la disquera Amoeba Records, que se llama What's in My Bag, que los músicos o los invitados al programa sacan de su bolsa los discos o videos que se han comprado en la tienda. Y bueno, se lo estaba comprando este disco, Our Man in Havana, y habló muy bien de el Joe Boyd, y por eso me lo bajé, pues, y escuché la canción, me gustó, y dije, bueno, está bien poner una canción de salsa después de mucho tiempo. Bueno, por otro lado, no hace falta excusas para escuchar a Mongo Santa María, que es un nombre propio en la fusión de ritmos afrocaribeños con el jazz y la música popular. Tocó con la orquesta Pérez Prado, con Fania All Star, con Los Temptations, con Dizzy Gillespie, y esto entre los que me puedo acordar, ¿no? Chick Corea también. Naturalmente es cubano, pero viajó a Nueva York en los 40 siguiendo las huellas de Chano Pozo y ya se quedó ahí. Fue aprendiz de Tito Puente y tocó con todo el mundo que ya les decía antes, ¿no? Es más, este disco, Our Man in Havana, que se presta título de la novela de Graham Greene, era el disco de retorno a Cuba de Mongo Santa María, luego de un enorme éxito que logró en Estados Unidos con la composición Afro Blue, que ya es un estándar del jazz universal y que había registrado unos cuantos años antes, ¿no? Creo que 2 años antes. No sé si es el 56 o 57, pero bueno, un par de años antes de este disco Our Man in Havana. Y bueno, luego de esto volví a Cuba, ¿no? Y grababa este disco que no era ni una carta de amor a la salsa clásica cubana, ni el disco riguroso metodológicamente de recopilación etnográfica que podía haber pretendido ser. O sea, que un fanático de Dizzy Gillespie, por ejemplo, podría estar interesado en eso, digamos. Y a pesar de esa ambivalencia, ¿no? De esa naturaleza un poco imperfecta en las dos facetas, este disco es muy influyente y fijó los estándares para la instrumentación que se usaría en adelante para las orquestas de salsa antillana, con dos trompetas, esta flauta travesera, piano, contrabajo, timbales, conga, güiro, el tresillo también, que es este instrumento de cuerda de tono de registro un poco más grave que la guitarra, y dos vocalistas, ¿no? Y por eso, al menos en su primera mitad, es un documento de la salsa purista antillana. Y bueno, ya que hablamos de la música afrocaribeña y los retornos estilísticos largamente esperados en este programa, vamos con un poco de roots reggae, producido en este caso por nuestro muy querido Lee Scratch Perry, que retorna al programa después de varias semanas, no recuerdo exactamente cuántas. Pero bueno, viene presentándonos a Max Romeo con la canción Uptown Babies Don't Cry. Así que Max Romeo con los Upsetters de Lee Scratch Perry y Uptown Babies Don't Cry. little baby crying. Yes, she's crying, she's crying, she's crying because she's hungry. You can hear her mama saying, it ain't easy, ain't easy when you're poor, you see. And speaking of life in the ghetto, where survival is the motto, and putting it to you, poverty is a sin, yeah. Mommy and daddy, lots of toys to play with, nanny and granny, lots of friends to stay with. Uptown babies don't cry, they don't know what hungry is like. Uptown babies don't cry, they don't know what hungry is like. They are nanny and granny, lots of toys to play with, nanny and granny, lots of friends to stay with. Uptown babies, don't cry, don't cry, don't cry. Del disco War in a Babylon del 76, ahí escuchábamos a Max Romeo con Uptown Babies Don't Cry, uno de los grandes clásicos del roots reggae, no la canción, el disco en general, que a pesar de su tradicionalismo tiene muy claras las señales visionarias de Lee Perry, su productor, que bueno, aquí por ejemplo con ese sintetizador modernísimo con el que comienza la canción y que procura imitar los tambores caribeños, esos de lata que no recuerdo ahora el nombre. Ya no pasa nada. El punto es que esa tensión resuelta entre vanguardia y tradiciones encarna la clave de esta música, que se mantiene interesante 4 décadas después y muy a pesar de su especificidad temática, estilística y hasta geográfica, ¿no? El reggae es una música, a diferencia de muchos otros géneros, casi patrimonio exclusivo de Jamaica. Y está muy relacionada a su entorno y a un repertorio cultural, filosófico, podríamos usar la palabra quizás abusando de la terminología cosmovisión, que tiene que ver con la experiencia de Rastafari. También está salido este disco de la mítica Black Ark, el estudio de Lee Scratch Perry en los 70s. Y bueno, por eso War in a Babylon es un disco mellizo prácticamente de Police and Thieves, de Junior Marvin. Es también uno de los primeros discos de reggae en usar caja de ritmos, algo que luego sería muy común de la mano de Sly and Robbie, que más que usar cajas de ritmo, grababan su sección rítmica como si fuera muy, bueno, muy sintética, muy chentera. Ah, pero en el dub sí que seguramente se usaban muchísimos efectos electrónicos, cajas de ritmo, algo de lo que fue pionero este disco. También incorpora elementos muy roots, místicos, así, rasta, y también de crítica social, lo que era un poco inesperado en el caso de Mac Romeo, porque es un tipo que hacía antes una música muy superficial, ¿no? A ver, este disco marca su transformación en cantante serio, ¿no? Con conciencia social y hasta cósmica. Antes Mac Romeo cantaba canciones subiditas de tono, ¿no? Que se llamaban Pussy Watchman, Mini Skirt Vision y cosas así. Era un rude boy, ¿no? Que le hacía honor a su apellido adoptado de Max Romeo. Obviamente no era su nombre verdadero. El Romeo se lo puso porque supuestamente era un player, era un conquistador. Y bueno, no se sabe si fue una movida comercial de Lee Scratch Perry, si fue un genuino crecimiento de conciencia o las revueltas populares y la crisis que estaba experimentando Jamaica durante esta segunda mitad de los 70s o la edad también. Pero el cambio, la transformación de Mac Romeo, de tipo que cantaba canciones porno chistosas, a un gran vocalista con peso social en este disco, ¿no? En la misma canción que hemos escuchado, Uptown Babies Don't Cry, con mucho patetismo compara a los hijos de las familias pobres y las familias ricas, ¿no? Que los hijos de los ricos tienen muchos juguetes, muchos amigos, por eso no lloran. En cambio, los hijos de las familias pobres no tienen ni siquiera con quién quedarse, no tienen comida, y es por eso que lloran. Que era una forma de llamar la atención, a pesar de que el partido en el que Mac Romeo militaba, que es el partido, no recuerdo las siglas, pero es el partido socialista de Jamaica, estaba en el gobierno y él era parte de este partido, pero era como una crítica de decir, bueno, pues estamos en el poder hace ya 4 años y las cosas siguen igual, los pobres siguen siendo muy pobres y los ricos pues están igual. Este disco también tiene una canción muy sampleada que es Chase the Devil, en la que Mac Romeo canta cómo se va a poner una camisa de hierro, y que me imagino que es un traje espacial, y que va a perseguir al demonio fuera del planeta. Una canción que seguro que la conocen porque sale hasta en alguno de los soundtracks de Grand Theft Auto, y que si no me equivoco ha sido versionada por Sumo. Ahora aprovecho para enviarle un saludo más bien a mi equipo de investigación por ayudarme con esto. Les pedí que me confirmen si es que esta canción Chase the Devil de Mac Romeo, que está en este mismo disco War in a Babylon, si es que había sido versionada por Sumo. Y tanto Lucho, mi hermano, como Carlitos Fiorillo me dijeron que parece que sí, aunque no dimos con la canción. Así que les agradezco el haberme cubierto las espaldas a los dos. Y si es que ustedes que están escuchando esto me pueden contradecir, y no es Sumo, sino Sublime o no sé qué otra banda la que cobereaba Chase the Devil, pues les agradezco el toque o corrección. Y bueno, aunque el groove aquí vocal es bien particular, ¿no? Es sedoso y melódico el que tiene Max Romeo, se sabe que el origen del rap está en el dub jamaiquino. Y por eso tiene sentido que ahora en el programa vamos a escuchar a un eslabón perdido del rap. Nos lleva esto de vuelta al Bronx neoyorquino y pues a un disco que es más funky que hip hop clásico. Así que vamos mejor sin más vueltas a escuchar al abuelo del rap, Lightning Rod, con Brother Hamity Grid. Así que pues un pionero del rap, Lightning Rod con Brother Hamity Grid. I've got some news, you dudes could use, that might help y'all get by. So I thought I'd nonchalantly mention the Hustlers Convention taking place at the end of July. It'll be at Ham Hocks Hall, winner take all, and only the best can play. Cost you 10 grand to get in, but you must continue to win, or you won't be allowed to stay. There'll be money for the making, bitches for the taking, and all you can shoot, snort, smoke, or drink. And a whole lot of lames will fall victim to the games, cause only true hustlers can think. Gonna be hustlers galore, trying to score, traveling by land, sea, and air. There'll be a coming to play from New York and L.A. and other points distant and near. They'll start to arrive around 11:55 at number 66 Snake Eyes Square. Won't be no cops on this beat, they been paid off real sweet. Why, even the mad and cop the machete. Now I'ma be in charge of the security men at large that'll be surveilling the flow. And when the shit hit the fan, just squeeze the palm of my hand. Now let y'all slip out the door. Just give me 20% of each earned grand from either you or your man. Subtract it from your total net, and the words telephone for you will be y'all's cue to start easing from out of the set. Well, that's about it, Jim. It's time for me to split now. Y'all can school me in a week or two. Sport, you should make it a bet. Land on the set, let Spoon make his Hustler's debut. Had our heads spinning, just thinking about winning. But we maintain a silent stare. The main hustle rule is don't blow your cool. So we acted like we didn't care. But I knew this was it as I watched Grit split, contemplating what all this meant. Well, I had saved my money like a B-Star's honey, just laying to make this event. Spoon let me know that he was ready to go, so we added up and split. We went to a Southside hotel called the Fires of Hell and proceeded to cop a little bit. Ese era Lightning Rod con Brother Humity Grit del disco Hustlers Convention, que se comenzó a grabar el 71 y se lanzó recién el 73, como confirmando que el hip hop ya existía con forma clara y definida en 1974, mucho antes de su boom popular el 77 y comercial el 79. Y que tampoco es cierto que Sugar Hill Gang sea, o Rapper's Delight, la primera canción de hip hop. Quizás sí haya sido la primera en llegar a los charts, pero no es la primera canción de hip hop ni por si acaso. Y también contradiciendo lo que había usado como presentación de la canción, no parecería haber una relación, al menos con esta forma de rap, The Lightning Rod y el dub jamaiquino, aunque DJ Kool Herc, por ejemplo, sí que era jamaiquino y reconocía esta influencia, pero bueno, este no es el momento ni el espacio para discutir la multiplicidad de influencias en el desarrollo sónico y lírico del hip hop primitivo. Nos quedamos mejor con la idea de que Lightning Rod es uno de los eslabones perdidos y grandes secretos de la historia de este género. No quiero sospechar que por temas raciales o de menosprecio, es que no se lo he estudiado tanto como otras ramas de la música popular, pero nada. Este disco no está, digamos, consignado en esa evolución canónica del estilo del hip hop. Lightning Rod, que bueno, es un nombre muy gráfico, es un pararrayos, un Lightning Rod. En realidad era Jalal Mansur Nuradin, parte de los Last Poets, que es un trío de poetas, bueno, que hacían una mezcla entre performances recitativas y música funk, y que por eso son ellos sí considerados como grandes originadores del hip hop, pero no se suele recordar que existe esta aventura solista de Jalal Mansur Nuradin, que como Lightning Rod es algo que es mucho más hip hop ortodoxo que lo que sea que hubieran hecho los Last Poets. ¿Por qué adoptó este nombre, este proyecto paralelo? Porque quería tirar hacia una libertad musical por encima de la rigidez militante de su grupo matriz, que a diferencia de las cosas que hacían los Last Poets, aquí Lightning Rod es muy narrativo, pierde esa militancia afronacionalista y musulmana, islámica que tenían los Last Poets, para sumergirse sin prejuicios en el universo de la underclass urbana, ¿no? Este disco es como un The Wire, pero de los 70, ¿no? Con rimas y jerga y tópicos urbanos muy de calle, muy populares, que no tenían un grado de afectación, ¿no? Que estuviera como que quitándole ese origen muy, muy, muy folk. Y bueno, aquí nos cuenta sobre una reunión de gangsters, por eso de Hustlers Convention, desde la perspectiva de Sport y Spoon, que son dos también gangsters que se van ahí vanagloriando de sus logros y habilidades criminales, que van desde arreglar apuestas hasta el asesinato de policías. Es por esto un disco medio blaxploitation, medio hip hop, que nos pone un link desconocido entre Superfly de Curtis Mayfield y, digamos, The Message de Grandmaster Flash, porque al final de cuentas lo que quería hacer Lightning Rod no era un gangster rap original, sino una lección, digamos, sí tenía fines moralizantes. Él había estado en la cárcel y muchas de las historias que incluyó en este disco eran fruto de esa experiencia, pero no quería, digamos, decir wow, qué bueno que es ser un criminal, sino quería más bien evitar que los chicos de su barrio, de su edad, como que admirasen este estilo de vida. Hablando de la forma, es interesante que Jalal Mansur Nuradin diga que estaba inspirado justamente en los jail toasts, que son rimas narrativas que los convictos usaban para contar sus historias criminales, ¿no? Como era una forma de ganarse el respeto de sus compañeros de presidio, que para que te tomen en serio, pues no podías siempre confiar en los rumores que circulaban, así que tenías que autoconstruir tu mito, y pues la mejor forma era esta, ¿no? Haciendo esas rimas en las que decías que te bajaste 5 policías a tiros y asaltaste 2 gasolineras y de pronto además manejabas la red de juegos de cartas ilegales de Staten Island o qué sé yo. Y por esto es que el gangster rap, a pesar de las intenciones de Lightning Rod, no está muy lejos de lo que de tener este como su origen, ¿no? Este disco, que además tuvo un origen, de nuevo usando la palabra, perdón, tuvo un génesis accidental, porque estaba grabando las rimas primero Lightning Rod, sin música de fondo, usando simplemente una claqueta para marcar el ritmo, hasta que escuchó en el estudio de al lado o de arriba a Kool & The Gang, que estaban también grabando, y le gustó la combinación. Dijo, bueno, mi voz con esta música de fondo está buena. Y es así que se acercó y les dijo, pues me dejan usar la música, y grabó mezclando sus partes recitadas sobre ese funk tan esencial de Kool & The Gang. Lamentablemente este origen accidental condenó al disco a posteriori, que no fue lanzado oficialmente nunca, y las pocas copias que llegaron a las tiendas fueron retiradas del mercado de inmediato, porque estaban en dos disqueras diferentes, Lightning Rod y Kool & The Gang, y obviamente la disquera de Kool & The Gang no le dio permiso para usar la música y por eso tuvieron que retirar los discos del mercado casi sin difundirlos. Y bueno, al margen de este infortunio, el disco se llegó a conocer gracias a los samples que usaron bandas como Wu-Tang Clan, los Beastie Boys, y por los comentarios hiperbólicos de los fanáticos célebres que tiene este disco, como Chuck D de Public Enemy o Grandmaster Flash. Es cierto que en terminología más rapera es un poco repetitivo el disco, ¿no? El flow es muy plano, es más de spoken word que de rap. La historia sí es atrapante, ¿no? Está muy bien narrada. Tiene un jibe setentero que le da además un poco de verosimilitud y atractivo también a la historia. Y bueno, también en temas de producción es un poco repetitivo y monótono al usar un solo sample prácticamente para todo el disco. Y bueno, esto creo que se justifica dada lo temprano de este primer experimento de hip hop gangsta. Bueno, ahora lo está tocando en vivo el disco Lightning Rod. Y así poco a poco va logrando el reconocimiento que no tuvo en su momento. Yo lo conocí, aunque creo que había escuchado hablar antes del disco, no estaba tan al tanto de él hasta hace unas semanas que leí un artículo en The Guardian que hablaba de él, justo tomando el pie de una presentación en Londres que iba a tener Lightning Rod. Y está en Spotify, está en YouTube, así que si les interesa escuchar completo el Hustlers Convention de Lightning Rod, es fácil de conseguir. Seguimos ahora con otro retorno, en este caso en versión solista. Luego de más de un año regresa The Pop Group, en realidad su líder, Mark Stewart, acompañado del grupo The Mafia, que nos va a traer una canción también medio hip hop, podríamos decir. Así que vamos a escuchar a Mark Stewart and The Mafia con Blessed Are Those Who Struggle. Entonces, Blessed Are Those Who Struggle de Mark Stewart and The Mafia. Life is in the night. Acabamos de escuchar Blessed Are Those Who Struggle de Mark Stewart and the Mafia, esta canción que hemos tomado de su disco Learning to Cope with Cowardice del 83, un disco producido por Adrian Sherwood, por lo que antes de escuchar con este dato ya habríamos podido imaginar que era un disco eminentemente industrial y electrónico, aunque sería más apropiado decir que post-industrial por las sensaciones que nos produce. Tiene esa especie de funk sintético y ácido también, muy querido del primer techno, a pesar de que es una cosa experimental y de mucha elaboración intelectual, tiene también un gustito urbano, ¿no? Con ese toque de proto hip hop del Bronx que tal vez viene por la base rítmica hecha con un 808. Bueno, de momento Stewart seguía, Mark Stewart es esto, el vocalista y líder de este proyecto, seguía apelando a una banda de rock que era de Mafia. En este caso tenía un teclado, un bajo y una batería, no había guitarra, pero yo sospecho que más bien mantenía esta configuración porque quería crear o recrear sonidos y ritmos que no se podía reproducir en el estudio usando instrumentos sintéticos, ¿no? Los medios eran demasiado precarios, o casi no existían samplers digitales, o eran muy caros de usar y difíciles de usar, como el Fairlight, por ejemplo, que ya existía para el 83, pero creo que el Fairlight lo tenían probablemente 5 artistas, ¿no? Peter Gabriel, Kate Bush, a los que les habían regalado la fábrica, además, el Fairlight para que lo vayan usando y programando. Bueno, respecto a su anterior proyecto de Pop Group, Mark Stewart conservaba la clara inclinación política, aunque también acentuaba una sensación de paranoia tecnológica muy de William Burroughs. Y hablando de eso, este es un disco muy importante para la concreción de los métodos burroughsianos, al procurar aplicar al máximo la técnica de cut-ups que había desarrollado este gran escritor norteamericano. Y el resultado, como hemos podido escuchar, evoca un agujero negro de ruido industrial que para mí está más logrado que muchas cosas de bandas contemporáneas como Negative Land o Cabaret Voltaire, que son evidentemente más conocidas que Mark Stewart and the Mafia. Mark Stewart confesaba que lo que quería hacer en este disco y sobre todo con este proyecto post de Pop Group era un disco de sound system global. Y su propuesta para eso era utilizar el caos y los sentidos que se generaban al mezclar cosas aparentemente dispares, usando justo las técnicas cut-up de William Burroughs, o noise o efectos mareantes, era para crear estos sonidos de sound system global, que a ratos nos recuerdan un dub extremista en todos los sentidos, ¿no? En el político como en el noise. Muy lo-fi también, con efectos tan radicales que el productor más loco de dub jamaiquino jamás se atrevería a usar. No es que no tenga ritmo el disco, pero tiene un ritmo quebradizo y totalmente ciclotímico, ¿no? Que va de, cambia de beats y de, además de tiempos, varias veces en una misma canción. Por esto quizás no recuerda la producción violenta que hacía The Bomb Squad, ya hablando del hip hop más de la edad de oro, ¿no? The Bomb Squad está casi casado con las producciones de Public Enemy. Esto lo podemos escuchar en canciones como The Wrong Name and The Wrong Number de ese disco Learning to Cope with Cowardice de Mark Stewart. Una cosa también curiosa es que el hip hop le gustaba mucho a Mark Stewart, pero estaba consciente de que era un inglés blanco y que no podía rapear con el mismo flow que un jamaiquino o un nativo del Bronx afroamericano, y así que por eso tiene esta especie de recitación cantada desorejada, descoyuntada, arrítmica que no es un rap pero que sí está inspirada en el rap. Una canción que tendría que recomendarles también es Jerusalem, la última de este disco, que es interesante porque usa a William Blake para criticar la sociedad británica entonces contemporánea, ¿no? Sus giros políticos, su consumismo, creo que por eso es un buen antecedente para la música que a día de hoy hace Ian Krause, el ex líder de Disco Inferno, que lanzó hace unos cuantos meses, a finales del año pasado, de hecho, el disco The Vertical Axis, que juega con esta idea también, no usar una poética clásica blakeana para criticar los desvaríos totalitarios y tardocapitalistas de Inglaterra. El problema que tuvo Mark Stewart es, y por qué no es tan conocido como otros íconos del post-punk o del punk, es que el punk nunca le interesó, porque en alguna entrevista decía que sentía que era algo que ya había pasado, un proyecto que se había clausurado muy pronto, casi con el gesto que lo originaba. Además tenía un compromiso político totalmente radical, que tal vez les costó su carrera, porque uno de los últimos conciertos de The Pop Group era en un rally de sindicatos obreros o algo así, y con The Killing Joke además, o sea que debió ser una cosa rarísima. El 80, estamos hablando de los Killing Joke buenos. Y bueno, eso tal vez puede que le haya costado la carrera al no ganarle el favor de la industria ni de los críticos, que también suelen ser un poco, o sentir algo de desdén para la música muy comprometida con la izquierda, y mucho más en los 70s. Bueno, también hay otro link con los Last Poets, ya con The Pop Group los amplió Mark Stewart, ahí confirmando su interés en el hip hop como forma y como música, y dándonos un link también entre la canción anterior y esta. Y bueno, para la incomprensión también, ¿no? Una música adelantada a su tiempo. Lo cierto es que Mark Stewart prosiguió con The Mafia, lanzó dos discos más, cada vez más electrónicos, más techno, más dados a este desconcierto global. Luego empezó a trabajar como solista y tiene un disco, sigue activo, tiene un disco interesante desde hace uno o dos años, que también es hiperpolítico, ruidoso y techno también. Así que si son fans de Pop Group o les gusta esta música, pues tienen ahí un poco de tarea también. Vamos despidiéndonos del programa con una banda mexicana bastante poco conocida, pero de un palo similar al de Mark Stewart and the Mafia, es decir, son también proto-electrónicos, mejor, post-punk, synth-pop en este caso, que bueno, la banda se llama Silueta Pálida y nos trae la canción El Paso del Tiempo. Así que vamos con El Paso del Tiempo de Silueta Pálida. Esos eran Silueta Pálida, que nos presentaba la canción El Paso del Tiempo, de su EP autotitulado del 84. En el mero inicio del Minimal Wave y del Synth Pop en México, aunque para nada eran músicos novatos los que integraban este dúo, tenían una trayectoria relativamente larga en el mundo más de la composición contemporánea, más experimental, arty que rock and rollero, podríamos decir. Esta su música estaba muy claramente tocada por John Fox y los patrones texturales del primer post-punk que usaba sintetizadores. Solid Space, por ejemplo, es una referencia clara también. O sea, toda la música está francófona, incluyendo Francia y Bélgica, es esto que hacía lo que ahora se conoce como Minimal Wave. Es una influencia muy muy clara de Silueta Pálida, que como grupo son un poco posteriores a Size y contemporáneos de Síntoma, pero definitivamente hacen parte de la avanzadilla global, ya ni siquiera mexicana, del género, ¿no? Y por eso tienen una importancia histórica además de musical. Lamentablemente solo grabaron 12 Inches, que incluía 4 canciones, en realidad eran 3, porque una era la versión instrumental remezclada de El Paso del Tiempo, y que a pesar de todo prometían, ¿no? Muy al margen de sus limitaciones técnicas. Se ponían también en contraposición clara con los rupestres, que era el movimiento que luego desembocó en el rock urbano. Sin embargo, no eran tan radicalistas de lo sintético. Esto Silueta Pálida usaban instrumentos acústicos al mismo tiempo que sus sintetizadores y cajas de ritmo. Es cierto que estaban muy afectados por el romanticismo, un gesto muy de la época además, ¿no? Que aquí aparecen letras con mucha nostalgia por la infancia perdida y la muerte y no sé qué, cosas así. Pero si es que esto los hacía como una banda muy típica del movimiento, lo que los distinguía era que tenían un deseo explícito de incorporar ritmos de la world music, y tenían así algunos ensayos por incorporar percusión polirrítmica, que no era esta percusión maquinal, mecánica minimalista de típica del post-punk. Y si les llama la atención el grupo, es muy fácil de encontrar en internet, están en YouTube, en no sé si en Spotify, pero sí se puede descargar muy fácilmente su EP o 12 Inches de Silueta Pálida. Y así hemos llegado al final de este programa, nuestro número 77, que aunque jugué con la idea, no he dedicado al punk. Es un año totémico para, o fetiche para el punk, el 77, pero si es que creen que podemos hacerlo para el 78 o 79, que creo que han salido incluso mejores discos que el 77 o el 79, nos pueden dejar la sugerencia en el blog radioactividadshow.blogspot.com, radioactividadshow.blogspot.com, o en las redes sociales. Además, este espacio está abierto para pedidos de canciones, comentarios sobre el programa, sugerencias, si quieren que hable menos, que ponga más links a las cosas que menciono, lo que sea, pues, o para mandar saludos. Ahí está el blog. Les agradezco de nuevo por tomarse el tiempo de escuchar esto. Espero realmente que disfruten de estos 90 minutos compartiendo música. También que difundan el programa, que para mí una de las cosas más bonitas es compartir música. Y pues si podemos hacerlo por medio de este programa, pues mejor todavía. Es todo por hoy. Nos encontramos en una semana o el tiempo que les tome escuchar esto. Chao.